Era un compromiso, la verdad que el lunes no pude porque tuve otro compromiso, me llevó todo el día. Pero bueno, me parece que terminando ahora las ordinarias, digo, es como se cierra un ciclo este año y viendo las proyecciones para el año que viene y los balances de este año, ¿no? Que obviamente que fue un año muy difícil, muy complicado. En todo sentido, en todo sentido. Igualmente, ¿van a dejar una vara alta como Consejo Deliberante o no? Yo creo que se trabajó a conciencia en una situación bastante anormal, si se quiere. No pararon, Daniel, no pararon, siguieron. Nosotros no paramos, fuimos uno de los pocos consejos deliberantes que siguió todo el año. Tuvimos un pequeño receso al principio, cuando fue todo el tema del aislamiento. Del aislamiento. Pero fue muy poco tiempo, después se siguió trabajando, que es por ahí una diferencia con otros consejos deliberantes que hicieron un parate mucho más largo. Nosotros se trabajó todo el año. En realidad el Consejo Deliberante de Concordia tiene un ritmo y una carga de trabajo y demás que es bastante importante si se compara con otros consejos. Sí, sin duda. Digo, el hecho de que vos tengas todas las semanas sesiones te implica un trabajo en comisión bastante arduo. Digo, los 3 días previos al jueves son de mucho trabajo y por el viernes terminas con toda la cuestión administrativa, los pases y demás. Pero los otros consejos deliberantes por ahí tienen sesiones cada 15 días o una vez al mes en muchos casos, ¿no? Nosotros, Concordia, hace mucho tiempo que tiene una rutina de tener sesiones semanales y te lleva un trabajo importante y te lleva una carga horaria importante, ¿no? Y si yo te quiero preguntar, hace rato te lo quería preguntar, pero en este cierre me parece importante. Tenés mucha experiencia como concejal y este año cumpliste otro rol, si bien dentro del Poder Legislativo, pero también nexo con el Ejecutivo. ¿Qué variación tenés en eso de hoy presidir el cuerpo? A ver, cuando presidís el cuerpo te toca ordenar, digamos, todo lo que es la sesión y un poco capitanear todo lo que es la sesión. ¿Pero te salta el concejal ese aguerrido, Daniel Ceder, o no? A mí me gusta la tarea legislativa, me gusta la discusión de proyectos, me gusta mucho. De hecho, he bajado varias veces y demás. Porque parte de lo que tiene que ver con la cuestión de buscar consenso, de buscar unanimidades y demás, ¿no? Uno tiene que tratar en esta situación de mediar y sos un poco el que va ordenando en cuanto al otorgamiento de palabras, una cuestión de ordenar las mociones, las votaciones. Más el tema del nexo con el Ejecutivo. Tuviste un momento casi docente ahí, casi profesor ahí arriba para tratar de acomodar un poco, pero bueno, eso no importa. Bueno, no, pero eso es parte también del trabajo. Uno por ahí tiene que tratar, además de simplemente dar la palabra, las votaciones y demás, en cierta forma hay determinadas prácticas que hoy la mayoría de los concejales eran nuevos, solamente 3 repetimos, con lo cual hay prácticas que se tienen que ir acostumbrando. Yo estoy conforme, digamos, con la labor de este año, si bien desde otra perspectiva, y obviamente tenés una carga administrativa más grande. Siendo presidente te queda toda la cuestión administrativa del consejo, corre por tu cuenta, o sea... desde las resoluciones, los actos administrativos, que tiene que ver con la administración interna, y lo hace la presidencia. Entonces, por ahí el rol te cambia, ¿no? Pero a mí el rol legislativo me gusta, me siento cómodo y me parece importante. Y en este sentido, que recién lo marcaste, un consejo joven, nuevo, teniendo en cuenta que fuiste parte del consejo, te diría, para describirlo con un adjetivo pesado, de mucha confrontación, de mucha experiencia, años anteriores, ¿qué diferencia le encontraste a este? Porque ahí se ve que mucho impulso, pero obviamente la experiencia no está como estaba poner el anterior. No, bueno, cada consejo tiene su impronta distinta y características distintas. Este fue un año muy duro en general para todos y obviamente cuando vos empezás en una situación así es muy complicado. A mí me tocó, de los 3 mandatos que tuve, el primer año todos fueron con situaciones complicadas. Me tocó varias inundaciones, inundaciones importantes. Entonces como que que para empezar a trabajar siempre venís con una situación de emergencia, de crisis, uh-huh, y después te vas acomodando en un tiempo. Este año la característica fue que esta situación se extendió un año. Uh-huh. Digo, que lo, sí, lo, es una normal, variable, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo te vas acomodando, cómo vas buscando una dinámica distinta, porque todos tuvimos que, en este año, acostumbrarnos a dinámicas de trabajo distintas a las que uno venía acostumbrado, uh-huh, cómo se venían realizando las cosas. Uh-huh. Y en el caso del Consejo, no hubo una disminución significativa de los asuntos entrados, de los expedientes, las notas y demás, respecto de años anteriores, salvo por ahí declaraciones de interés y demás, uh-huh, que hubo menos cuestiones presenciales. Seguro, o en principio de año, pero cuando se empezó la virtualidad, obviamente se aumentó mucho y hubo muchas peticiones en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue un trabajo constante todo el año, y por el trabajo importante de mucha exposición. Es muy difícil en una situación así mantenerse al margen, digo, tenés que salir, justificar, hubo medidas importantes, uh-huh, hubo medidas que generaron de alguna forma cierto incomodidad a determinados sectores, uh-huh, y hubo que salir a justificarla y hubo que salir a plantear por qué, uh-huh, la necesidad de esas medidas, ¿no? Uh-huh. Cada medida que se tomó este año, de una u otra forma, impactó en la gente. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, cuando vos planteás que tenés que cerrar un comercio en determinados horarios, y obviamente que jode. Sí, sí, sí. Entonces, sí, tenés, sí, que justificar por qué, y hay sectores que están disconformes, y tenés que hacer un balance de lo que está en juego, ¿no? Uh-huh. Y es fácil, ¿no? Y Daniel, en estas cuestiones, ¿crees, sin ánimo de generar polémica, pero te pregunto, ¿crees que por ahí se ha politizado más de la cuenta esto de las medidas, y que yo me paro de este lado porque soy opositor, yo me paro de este lado porque soy oficialista y acompaño las medidas del COES o del intendente en este caso? ¿Crees que algunas cuestiones sean...? Indudablemente la cuestión se politizó, uh-huh, eso es indudable. Negar eso sería casi un absurdo, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que en esas posturas también hay posturas de fondo, posiciones de fondo respecto de lo que cada uno piensa o lo que cada uno cree que es importante, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es lo que marca la diferencia. Si en una primera etapa tuvimos un problema de salud pública, también hubo un perjuicio económico y tenés que optar por uno u otro. Uh-huh. Digo, acá cada medida que tomás está en juego distintos valores o distintos bienes o distintos intereses. Y no conformás a todo. Y en algún momento tenés que decidir por una cosa o por otra, que esas son las decisiones de Estado. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Digo, lo que también hay que entender que las decisiones de Estado implica que en algún momento tocas intereses o tocas conveniencias de algunos. Uh-huh. Y tenés que tratar de buscar, en función del interés general, qué es lo que conviene más a la mayor cantidad de gente, uh-huh, posible. Seguro. Entonces, en ese caso, capaz vas a beneficiar a 9, pero hay uno que lo vas a perjudicar, uh-huh, y ese uno te va a manifestar. A uh-huh. Es así. Entonces, me parece que hubo sectores que obviamente se sintieron damnificados por muchas de las medidas y obviamente lo expresaron políticamente. Uh-huh, uh-huh. Pero de toda esta situación vamos a salir distintos, uh-huh, digo, eso sí, es, sí, evidente. Sí. Coincido plenamente. Tal vez no como muchos planteaban que este era una nueva humanidad, ¿no es cierto? Pero, uh-huh, pero obviamente en el trato diario y demás, uno ha empezado a cambiar. Uh-huh, uh-huh. Ha empezado a cambiar en el tema de mantener el distanciamiento, ya las cuestiones no son tan efusivas como antes, te cuidas más, o porque sos grande, o porque somos fumadores, uh-huh, o porque tenemos un problema de salud, hoy te das cuenta que lo que vos podés o no llegar mal repercute en otros. Uh-huh. Digo, yo tengo a mi madre de 88 años, una situación complicada. Tenés que pensar, digo, mucho vos. Uh-huh. No es solo si yo me contagio. Uh-huh. No, sí, tenés la carga esa. Y es lo que yo le digo a todos, está bien, uh-huh, nosotros nos podemos contagiar y puede ser, como muchos despectivamente dicen, una gripecita más fuerte, uh-huh, o menos fuerte. Pero cuando tenés un familiar a cargo, tenés una persona en estado de vulnerabilidad, lo que hiciste mal puede repercutir en esa persona. Uh-huh, uh-huh. Y capaz en la otra persona, lo que para vos puede ser más o menos fuerte, la otra persona le implica la vida o no. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar la, uh-huh, cabeza. Uh-huh, uh-huh. Y yo sé que por ahí es difícil el tema de estar encerrado. Digo, para todos fue difícil, uh-huh, este año. pero tenemos que ponernos a pensar que todas nuestras actitudes repercuten respecto a otras personas. Uh-huh, uh-huh. Y esto viene al caso también por lo que estamos por empezar, digo, fiestas de fin de año y demás. Seguro, seguro. Se viene el turismo a partir del viernes. Hay muchas cosas que vamos a tener que pensar y ver cómo nos vamos a manejar y tenemos que ser cuidadosos con eso. Daniel, te quiero preguntar también sobre el vínculo que se genera entre el legislativo y el ejecutivo, que vos jugás un rol importante. Bueno, el jueves no estuviste, pero bajó el intendente. Creo que es la segunda vez en el año que el intendente va y se toma con muy buenos ojos el tema de que el intendente vaya y explique. En este caso eran medidas puntuales, pero ¿cómo te manejaste con ese tema, ¿no? Con un vínculo muy cercano al intendente, pero también ahí de nexo con el legislativo. Yo tengo una muy buena relación con Alfredo, en lo personal, ¿no? Con Alfredo, con los secretarios del Ejecutivo, lo cual te permite por ahí otro trato. Y aclaro, porque por ahí muchos lo pueden entender como una cuestión de que tenemos una relación implica no discutir y demás. Hemos discutido, seguro, seguiremos discutiendo y tenemos puntos de vista distintos y me parece que eso es lo que colabora y contribuye a un mejoramiento de las cosas. Me parece que lo importante, yo tenía un profesor que me decía siempre que la discusión es académica porque es formativa, porque genera consenso y demás. Entonces me parece que lo importante en esto es que vos, la buena relación tiene que pasar por una cuestión de críticas constructivas y tiene que plantear, que pasamos a la cuestión de ver opciones. Nos ha tocado cuestiones difíciles de decidir y cada uno con posiciones distintas y acercar posiciones y buscar un planteo integrador de todo eso, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, hoy lo que creo que quedó a las claras es que el político que estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a decir, bueno, se tomaron decisiones, salir a bancar esas decisiones con errores y con aciertos, pero eso es parte de lo que implica el Estado y lo que implica la decisión desde un lugar del Estado, ¿no? No es una cuestión simplemente de decir a todos que sí, es imposible. Y más en situaciones de crisis, uno es más patente que imposible dejar conforme a todo. Entonces hay que optar. Tenés que optar en esos intereses o esos bienes en juego. Bueno, ¿cuál es el mayoritario? ¿Cuál es el que va a abarcar más cantidad de gente? Y eso me parece que es lo que se logró este año desde el municipio. Se logró con un aval técnico respecto a los médicos que son integrantes del COE. Cada decisión estuvo consultada. Obviamente que hay situaciones que los complican y por ahí uno hubiera querido que por lo menos se retrasen más, pero también están en juego cuestiones económicas y demás, como es el tema del turismo. También hay cuestiones que tuvieron que ver con ahora fin de año, con las festividades, con el tema de los estudiantes, las colaciones. Es difícil, es complicado. Sí, que es difícil. Lo que por ahí muchos se ponen en la posición individual de qué me sirve, qué no me sirve. Nosotros no podemos ponernos en esa posición, tenemos que tratar de ver que nos sirve a la mayor cantidad de gente posible o a la mayor parte de la población, ¿no? Seguro. Daniel, ¿qué análisis hiciste de la administración económica? Teniendo en cuenta que el Consejo acompañó las medidas de alivio fiscal para los sectores más impactados, pero a su vez uno entiende que la municipalidad bajó la recaudación propia porque me imagino que las facturaciones del comercio bajó muchísimo, la coparticipación obviamente, bajó. Obviamente. Pero a su vez tomaron estas medidas de alivio. Se tomó medidas de alivio que nunca son suficientes y esa es una realidad. Seguro. Y a veces son las menores las de la ciudad. A veces, ¿no?, son las menores de la ciudad porque lo impacta más en nación y provincia en cuanto al tema tributario. Pero también nosotros desde el Consejo también hicimos las medidas, los ajustes del caso. Digo, fuimos muy austeros. Este Consejo fue absolutamente austero y fue una decisión que se mantuvo, que se sostuvo y funcionamos con el mínimo gasto indispensable y no pasamos de eso. Y lo cual me parece bien, digo, porque también hay que dar ejemplo de lo que uno pregona, ¿no es cierto? Cuando uno le pide sacrificio a la población en general, también tiene que demostrar que... Seguro, que uno lo hace, ¿no? Y se ajusta el cinturón. Entonces, en ese sentido, en el Consejo Liberante tuvimos una administración muy austera, tratamos de ahorrar todo lo que pudimos, y realmente fue así, digo, no, nosotros tenemos presupuesto que nos sobra, uh-huh, toda una cantidad de cosas que tiene que ver con decisiones políticas, uh-huh, y que fueron acertadas. Uh-huh. Y en el caso de la municipalidad, que tiene que prestar un servicio, que tiene que pagar el salario de los trabajadores. En eso se privilegió fundamentalmente lo que, pues, obviamente, que la asistencia, por lo pronto, fue fuerte. La asistencia fue muy fuerte. Y mantener todo lo que tenía que ver con servicios esenciales y uh-huh, más. Uh-huh. Y eso por ahí en desmedro de obras, ¿no? Uh-huh. Seguro, seguro. Digo, fue uh-huh, así. Porque... Pero uno analiza rápido por ahí sin el conocimiento que tenés vos y dice, tiene que estar ordenada de alguna manera la situación administrativa económica del municipio porque siguió afrontando, siguió pagando sus compromisos, dentro de todo da la sensación de que está bien por ahí, te digo, no con el conocimiento que tenés vos, a pesar de que el ingreso es menor. Sí, no, pero obviamente que gracias a que fue una administración ordenada y austera, se mantuvo lo que se mantuvo. Uh-huh. Probablemente no se hizo una plaza, pero en función de eso también sí. Se le dio de comer a gente que no lo tenía. Obviamente, que digo, y esas son opciones, porque uh-huh, esto es como en tu casa. Uh-huh, uh-huh. Digo, vos o decidís comer o decidís comprarte la pileta. Uh-huh, digo, uh-huh, es una u otra. Seguro. Entonces, si vos sos racional, vas a decir, no, prefiero comer antes que comprarme la pileta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y son decisiones que las tenés que ir tomando a cada momento y volver a lo que decíamos hoy, tenés que tener un orden de prioridades. Uh-huh. Y en ese orden de prioridades, cumplir, y obviamente al que le gusta más la plaza, y no piensa en que hay gente que no come. Uh-huh. Y nosotros tenemos que pensar que hay gente que no come y tenemos que privilegiar eso. Uh-huh. Digo, y gente que tenga asistencia médica, que fue muchos recursos, uh-huh, digamos. Sí, se orientaron. Se orientaron al tema de los controles y demás, no fue un tema menor. Uh-huh. Fue un esfuerzo muy grande del municipio, eran más de 200 personas que estaban en los controles, eso hay que sostenerlo 8 o 9 meses. Sí, sí, sí, sí. Entonces fue un esfuerzo muy grande y con logros, digo, uh-huh, porque concuerda con la cantidad de gente que tiene. Sí, 8 meses casi. 8 meses con 150 personas, bueno, después uh-huh, hubo un momento que se... Era inevitable que pase, me parece, ¿no? A ver, uh-huh, por ahí... Muchos sectores de la oposición decían, bueno, no lograron que no haya contagio. Y probablemente nunca íbamos a lograr que no haya contagio. Uh-huh. El objetivo era tratar de bajar lo más posible los contagios. Uh-huh. Sí, sí, sí. Nosotros hablando con Francolini, acá no manifestaba eso puntualmente. Digo, esa es la diferencia. Uh-huh. Ganar tiempo. Ganar infraestructura, uh-huh, tratar de cubrir todo lo que se tenga. Fuimos uno de los pocos municipios que tenía grupos de seguimiento, uh-huh, tenemos muy buena una sala de situación con el control de todos los lugares, las personas, fue un trabajo muy importante. Uh-huh. Y se logró que en 8 meses tuvimos una tasa muy baja, uh-huh, que en algún momento se iba a disparar, pero nosotros, dentro de lo que son las ciudades de la provincia, siendo una ciudad grande, no se nos disparó, uh-huh, no se descontroló. Uh-huh. Digo, hubo momentos críticos, es cierto, uh-huh, pero se buscaron soluciones, y se buscaron soluciones al momento. Seguro, seguro. Y da la particularidad de que este escenario marcó el trabajo mancomunado, ¿no? ¿Cómo lo viste eso, teniendo en cuenta el Ejecutivo, el Legislativo, pero la Fuerza de Seguridad, la provincia con sus partes y reparticiones que estaban involucradas en el tema? No se vio como nunca, capaz, ¿o no? No podés pensar en esfuerzos aislados y demás, porque... La sumatoria de esfuerzos aislados no hace una política de conjunto. No, tal cual. Es buena esa descripción. Me parece que creer que, bueno, cada uno hace lo suyo, uh-huh, es suficiente. Aunque lo hagan, pero no. Uh-huh. Aunque lo hagan, pero no es suficiente. Uh-huh. Porque vos tenés que tener objetivos, tenés que tener prioridades. Uh-huh. Digo, volvemos al tema de la prioridad y volvemos al tema de un orden. Uh-huh. Digo, si no tenemos prioridades, no tenemos un orden, cada uno puede hacer lo suyo. Pero si no va encauzado en esas prioridades... No suma el conjunto. Uh-huh. Fuiste claro recién a decir las decisiones por ahí afectan a otros, pero ¿cómo tomaste las últimas decisiones y las habilitaciones? Mucha gente lo celebró y mucha gente obviamente puso el punto en la peligrosidad de estas habilitaciones. Ver, ¿cómo la viste vos? Obviamente que cada decisión de abrir es complicada, uh-huh, porque ya en una cosa es al principio de la pandemia, con lo cual cerrar actividades económicas y demás por ahí era más fácil. Y a ver, no lo digo seguro, seguro. Cuando vos estaba al principio de esto, le pedías poder el esfuerzo a la gente de que por ahí no abra y que se le aguante con lo suyo. Pero pasaron 8 o 9 meses. digo, las situaciones cambian, uh-huh, el bolsillo de cada uno cambia, la necesidad de trabajar también cambia. Entonces, uh-huh, a medida que la situación se fue calmando, se fue amesetando, tenés que volver a empezar a tener actividad. Porque aparte, digo, en algún momento tenemos que volver a esta normalidad o nueva normalidad, como le quieran decir. Y eso te significa que vas a tener que ir abriendo actividades. Uh-huh. Y el mensaje, gente, cuídese, cumplan los protocolos. Y hay actividades más o menos peligrosas. Seguro. Y eso también tenés que tenerlo en consideración. Seguro. Hablemos un poquito del presupuesto, que fue, obviamente hubo algunos posicionamientos de la oposición que marcaron, unos con obras que ya estuvieron en otros presupuestos. Hacemos un análisis más o menos del presupuesto. Nosotros lo hicimos y le seguimos. Hubo un presupuesto que tuvo un aumento de este año, el próximo año, de 25%, uh-huh, que está dentro de las previsiones, digamos, de tanto de Nación y Provincia, que están en el 29%, es un presupuesto conservador. Uh-huh. Las críticas que hizo la oposición respecto de obra, y es cierto, uh-huh, nosotros, uh-huh, no le podemos negar eso, uh-huh, pero tiene que ver también lo que decíamos, que hay obras que llegaron al 67%, 70%, y falta, y no se terminaron de ejecutar, uh-huh, este año porque la situación... Porque hay un acontecimiento puntual. Porque hubo un acontecimiento puntual, uh-huh, y que muchas veces hay muchas obras que ocupan dos ejercicios, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo le decía a la oposición, pero está bien, es lógico que así sea. Uh-huh. Uh-huh. Digo, es lógico que así sea. Cuando vos pavimentás, hay muchas repavimentaciones que quedaron porque se optó por otra cosa. Los vecinos que tenían enfrente la repavimentación no les llegó, obviamente, iba a ser, usar un término poco técnico, así que nos puteaba, y con razón, uh-huh, pero ahí lo tuvimos que explicar que teníamos otras prioridades. Seguro, seguro, y se reorientaron. Y se tuvo que reorientar gasto. Entonces, la idea central es el año que viene salir de esta pandemia y tratar de llevar adelante, uh-huh, esas obras, terminar esas obras, porque también eso contribuye a lo que es el movimiento económico en, uh-huh, la ciudad. Sí, seguro, sin duda, van de la mano. Van de la mano en muchos, uh-huh, casos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces nosotros necesitamos sostener eso y terminar las obras, darle un punto final a muchas obras que se iniciaron, y este año fue una ejecución mucho más lenta. Uh-huh. Digo, y eso es real. Pero en términos generales el presupuesto es un presupuesto muy conservador. Uh-huh. Uh-huh. Digo, nosotros no salimos de una posición de que hay que ser mesurado, que, uh-huh, hay que ser cuidadoso. Uh-huh. En ese sentido, tratamos de mantener eso porque también entendemos que el año que viene el rebote de todo esto tampoco va a generar de un día a la mañana que todo está bien, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Va a ser un proceso. Seguro, seguro. Quedarían sesiones extraordinarias, por lo menos la tributaria seguro, pero habría algunos temas. La tributaria y algunos otros temas pendientes, uh-huh, del Ejecutivo, bueno, probablemente vamos a tener una o dos sesiones más. Uh-huh. Como te decía, digo, cuando venís con un ritmo de sesiones semanales y demás, te lleva a seguir en diciembre, digo, más allá que no sea un término ordinario, porque hay temas pendientes y todos los días hay temas pendientes, uh-huh, que hay que solucionar. Seguro. Sí, y si te hablo de cosas pendientes para vos, que vos decías tenía que haber pasado, por ahí no se pudo por la pandemia, pero me hubiese gustado avanzar con esto, ¿te quedaron algunos? No, porque, te repito, me parece que el tema central, si me preguntás las cuestiones que yo tenía planificadas para el Consejo de Concesión, y obviamente que fueron muchas. Te quedaron, seguro. Uh-huh. Sí, sí, porque teníamos pensado hacer otras cosas, uh-huh, que tenían, uh-huh, que ver muchas cosas con cuestiones presenciales, seguro, y no se pudieron hacer. Quedamos con una deuda con el tema cultural, que queríamos empezar unos ciclos en el Consejo. Uh-huh. Ralentizó un poco el tema de la digitalización del Consejo, seguro, el tema del presupuesto. Uh-huh. Estamos terminando un sistema nuevo, que nos hubiera gustado este año tenerlo. Seguro. Que es netamente el impacto que no se hizo porque hubo una pandemia que... No se hizo porque que los recursos, uh-huh, no estaban disponibles, o como hablamos hoy, esos recursos hubo que usarlos en otra cosa. Entonces, uh-huh, vos entrás a privilegiar determinados gastos frente a otro y, uh-huh, y hacer determinadas cosas frente a otra. Uh-huh. Entonces, cuando vos tenés que dar de comer a la gente... por más que sea importante digitalizar todo el tema del Consejo Deliberante, de expediente y demás, es menos importante que lo otro. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso puede esperar. Uh-huh, eso, uh-huh, puede esperar. Hay cosas que no podían esperar y tuvimos que privilegiar eso. Uh-huh. Esas sí son cosas pendientes. Esas sí son cosas pendientes. Pero después los otros temas, creo que cada... Yo no creo en los anhelos en abstracto. Uh-huh. Digo... uno tiene que ser realista, lo que puede quedar pendiente es lo que se podía hacer y no se hizo. Uh-huh, uh-huh. Y muchas de las cosas que se planteaban y demás podían postergarse. Uh-huh, uh-huh. Entonces creo que cosas que se pueden postergar y en ese sentido se lo hizo por privilegiar otro. Uh-huh, uh-huh. Después el resto me parece que tuvimos un muy buen actuar. Desde el Consejo se ordenó mucho, de la presidencia, toda la cuestión administrativa, toda uh-huh. la cuestión de expedientes fueron mucho más rápidos. Uh-huh, además, bueno, uh-huh. eso también fue un logro. Uh-huh. Hay cuestiones que han generado polémica, como es un tema de balance, el tema de lo que fue con las termas, el tema de lo que fue con los galpones del puerto, el tema de la seguridad. Hoy que pasó por ahí la discusión de esos temas, a ver, me gustaría que me hagas un balance de eso también. El tema de las termas, lo que había era una quiero decir que ya lo explicó sí. Daniel, pero que estaría bueno era, que... Era una autorización pendiente, inclusive de la época del contador Bordé, uh-huh. que había quedado por los avatares administrativos uh-huh. retrasada, y obviamente que había que darle una solución y un corte, y entendemos que se le dio la solución más adecuada uh-huh. con todas las previsiones del caso. Después, respecto a los galpones del puerto, nosotros tuvimos un momento de decisión del Consejo que se autorizó al Ejecutivo a rescindir el contrato. Hubo un reclamo judicial de por medio, uh-huh. se llegó a un acuerdo transaccional con la otra parte y también, digo, llegó un momento que ese acuerdo lo tenés que convalidar, que lo lógico es que el Consejo Deliberante lo convalide. Entonces, fueron cuestiones, si bien polémicas, pero que estaban dentro del marco de lo que se tenía que hacer uh-huh. dentro del procedimiento. Seguro, sí. Seguro. Respecto al tema de la seguridad, a ver, Camilo plantea el tema de la seguridad y emergencias de seguridad y todo eso. Primero que no son resortes exclusivamente municipales. Uh-huh, seguro. Pero, primero porque las Fuerzas Armadas ya dependen de... La policía depende de la provincia. Entonces, lo que salieron a propagar con bombos y platillos del tema de la seguridad y emergencia no nos correspondía, pero además hubiera sido una situación de absoluta irresponsabilidad de nuestra parte eso. Uh-huh. Porque también las estadísticas y los informes de la policía no daban un aumento, digamos, uh-huh. desmesurado de muchos hechos. Estaban dentro de las previsiones del caso, inclusive en un momento bajó. Sí, reconozco, porque si no la gente va a decir, usted uh-huh. anda por la calle, que hubo hechos que fueron mucho más... publicitado, seguro. Y mucho más impactante. Uh-huh. Eso es otro tema. Uh-huh. Pero lo que sí, yo, esto es una convicción personal, me parece que, lo he debatido con mucha gente de la policía, me parece que nosotros tenemos que cambiar el paradigma de seguridad, y eso es un tema pendiente, porque no podemos volver a insistir con viejas fórmulas que se agotan. Sí, está. Uh-huh. Entonces, me parece que la discusión de fondo es cambiar los paradigmas de seguridad. Uh-huh. Y esa es una cuestión que muchos sectores, digo, no lo están entendiendo. Uh-huh, no lo están entendiendo. Uh-huh, uh-huh. Si nosotros no cambiamos los paradigmas de seguridad, estamos en problemas. Uh-huh. Y de hecho, digo, me da la razón el hecho de que hace bastante tiempo el único planteo por ahí es hay que poner más policía, más comisaría, y se puso más policía y más comisaría, y tampoco de resultado. No, sí, me parece que no va por ahí. Pero digo, bueno. Esa es una cuestión evidente. Uh-huh. Con lo cual, hay que hacer un proyecto estratégico en el tema de seguridad, hay que replantearlo con la fuerza, con la justicia, con distintas posiciones políticas, que tenemos que replantear prioridades, también definir prioridades y cuál va a ser la estrategia en cada caso. Uh-huh. Daniel, te pregunto, ¿cómo viste la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Género? ¿No? Un pedido, un reclamo histórico por ahí. Yo creo que es una cuestión uh-huh. pendiente, y uh-huh. me parece que es importante el tema de lo que es Fiscalía de Género, sobre todo por la problemática. Creo que hay situaciones muy puntuales que tienen que tener un tratamiento específico. Uh-huh. Entonces, todo lo que es problemática de niñez, de mujeres, de género y demás, necesita un tratamiento uh-huh. específico. Necesita otras características en cuanto al trato y llevar adelante uh-huh. todos los procesos y demás. Y eso genera la necesidad también de que haya gente que se especialice en eso. Uh-huh, uh-huh, digo, que se especialice en ver el tema de la niñez, los parámetros son distintos, no se rigen por los parámetros generales que pueden ser otro caso. También en el tema de violencia de género, uh-huh. de temas de género, tiene otras aristas, tiene otras características, y es importante que se adecue a la estructura de la justicia a esa característica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Te acordás que lo hemos hablado? Pero te pregunto, de última, si sirve para hacer presión, el Juzgado Federal de Concordia. También una realidad, pero no aparece. ¿Cómo ves eso? Y teniendo en cuenta que vos siempre apelás a ejemplo de la justicia federal, pero siempre terminás también hablando de lo que nos impacta a nosotros, que es la justicia ordinaria. También me parece importante eso. Respecto a lo que es el presupuesto y las obras que se estaban realizando en el Policlínico Ferroviario, este año se ralentizaron un poco porque también hubo que hacer unas readecuaciones del presupuesto y no fue... si bien se empezaron las obras, obviamente se empezaron... Que para aclarar, ahí cede el municipio para que se instale el juzgado federal. La idea en un principio era que se iba a terminar en los primeros días, los primeros meses del año 2021. Probablemente va a llevar un tiempo más porque hubo que hacer unas readecuaciones de presupuestos. En un momento se paró la obra y demás, pero yo estaba hablando con Mireya López Berni, la idea es avanzar a paso, digamos, rápido con todas esas obras. Te puedo preguntar por el juicio por jurado que fuiste partícipe. Y me parece a mí fundamental, lo venimos siguiendo de cerca y obviamente te veníamos nombrando, pero vos fuiste parte de eso. Contanos qué sensaciones a partir del primero y que fuiste protagonista. Yo hablaba con otros colegas que participaron y demás, y te digo, por ahí uno no es tan consciente que fue un hecho histórico. ¿No? ¿Te generaba expectativas previas? Sí. Sí. Yo en lo personal, y la otra le decían, creo que no estuve tan nervioso en el último día en los alegatos finales como cuando rendí la última materia de derecho. Porque, a ver, más allá que uno se haya capacitado, haya hecho curso, haya hecho simulacro y todo eso que por ahí te entrenan para este tipo de juicio, es distinto. Sí. Es distinto, digo. No es lo mismo ir al frontón, al muro enfrente y patear la pelota que jugar un partido. No, tal cual. Y vos en el muro podés poner un circulito y invocarle siempre, pero en el partido, que las condiciones la nube. Son otras, no es tan fácil tirar al ángulo. Entonces en eso me parece que más uno tiene un entrenamiento, tiene un estudio, pero ahí se ven otras cosas y tenés que ir adaptándote a eso. Yo lo que estoy muy complacido, porque la primer gran incógnita era, bueno, la gente que estaba sorteada, ¿cómo va a reaccionar? Y yo decía que en un momento el tema era como mucha gente que... Vos decís los integrantes del jurado. Los integrantes del jurado. Perfecto. Entonces, con mucha gente que la sortean para ser presidente de mesa. Digo, que va de mala gana a las 7 de la mañana y a medida que va avanzando la jornada y que se da cuenta la función, ya las cuestiones son otras, las responsabilidades son otras. Entonces, el primer día, por ahí va a venir alguno que decía, vengo porque me tocó. Y a medida que avanzaba la jornada, que se decidió que en el jurado... El compromiso y la atención de cada uno de los jurados era impresionante. Digo, y realmente vos veías que estaban siguiendo las cosas, siguiendo el detalle, que les interesaba, que escuchaban y escuchaban atentamente, que fue una decisión que la tuvieron que tomar y el compromiso de tomarla. Porque yo una de las cosas que digo de este sistema es, bueno, a ver, yo me siento en la esquina a tomar mate... voy al almacén y puedo putear contra, perdón si no se puede decir ese término, contra la seguridad me puedo quejar. Bueno, el juicio por jurado es la posibilidad de que vos decidas lo que crees que está bien y que está mal. Digo, si los hechos se cometieron o no, y si fulano o mengano es culpable o no es culpable. Tenés que tener una decisión y tenés que tener una responsabilidad con esa decisión. Ya no es ir a la esquina a barrer y quejar. No, seguro. Tenés que tomar decisiones. Y tomar decisión implica responsabilidad. Y en el